Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. Desaparecidos. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No es nada. No es tu hijo adversario. De mi opinión, mi amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascua. La casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, ética y estética en los diarios de José Martí, con María Fernanda Pampín. Vísperas de su muerte, el 18 de mayo de 1895, José Martí escribió a su amigo Manuel Mercado: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. A veces uno fantasea, Fernanda, fantasea cuando va leyendo textos que se refieren a lo que luego se va a convertir en una conversación, en esta conversación, textos que tienen que ver con el objeto de estudio de una investigadora, de un investigador. Y cuando a esa información se le suma el perfil, lo que académicamente se presenta como el currículum, retomo, a veces uno fantasea en ponerle un título a una conversación. Y si bien no estoy muy convencido, ¿qué te parece si como frase disparadora de lo que va a seguir hablamos de la estética y la ética de los diarios de José Martí? En principio, gracias, Oscar, por la invitación. Me parece un título fantástico porque creo que son dos aspectos en la obra de Martí, no solo en los diarios, que confluyen y que no pueden separarse. Así que es un buen punto de partida. Fernanda Pampín, doctora en letras. Tu punto de partida con Martí, tomando esas palabras con las que cerraste, y te agradezco la presentación, ¿cómo se da? ¿Cómo se origina? Mira, mi punto de partida se origina en las clases de literatura latinoamericana de Susana Zanetti, que fue una gran lectora en la Universidad de Buenos Aires y de La Plata de José Martí. A partir de ahí, yo dije, me tengo que dedicar a la literatura latinoamericana. Y fue mi primer acercamiento a los diarios. Después, con el paso del tiempo, terminé la carrera, me especialicé en latinoamericana e hice una primera adscripción a la Cátedra de Literatura Latinoamericana 2 con Celina Manzoni, que es la todavía sigue siendo mi directora. Y había empezado a trabajar con el concepto de hombre natural en los diarios de Martí, algo que con el transcurso del tiempo, ya con el doctorado, fui profundizando y dije, bueno, yo me quiero dedicar a los diarios, que fue, digamos, la última obra. José Julián Martí Pérez fue un político republicano y democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95, o Guerra Necesaria, como se la llamó a la Guerra de Independencia de Cuba. Martí es considerado, además, el precursor del modernismo en Latinoamérica, un movimiento literario que explotaría en el continente con la obra de Rubén Darío. Esto se observa especialmente en el prólogo que escribe en sus versos libres, donde defiende el valor de la originalidad de la poesía nacida de las entrañas frente al metodismo de los poetas anteriores. Sus obras poéticas más conocidas son Ismaelillo, Versos Sencillos, Edad de Oro y Flores del Destierro. Sabés que a nosotros muchas veces nos interesa cuando en estas conversaciones van apareciendo nombres de referentes, nombres de guías en la conformación de una trayectoria académica, ahondar algo más. Y mencionás a Susana Zanetti, indudablemente una marca fuerte dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mencionaste también La Plata, entre otros lugares de estudio. ¿Qué brindaba la profesora Zanetti en esas clases? ¿Qué tanto te motivó a ingresar a la literatura y a la poética de Martí, por ejemplo? Mira, yo creo que ella tenía mucho entusiasmo por la literatura latinoamericana y una pasión que atravesaba todo, y que eso fue de algún modo lo que nosotros íbamos recibiendo. Y yo además tengo que decir que no leía a Martí hasta que llegué a la facultad. Uh-huh. No sé cuántos de nosotros lo leímos, digamos, en el colegio cuando éramos jóvenes. Entonces fue como mi primer acercamiento y fue muy importante. Y así como fue ella, después lo fue Celina Manzoni, que, pues, digo, dirigió mi inscripción, dirigió todo mi doctorado, actualmente mi postdoctorado, y como que con la guía de ella pude formarme, y son figuras sin las que yo no puedo concebir mi situación académica actual. Digamos, siempre tenemos docentes que son guías, que nos ayudan, y además creo que tanto Susana como Celina han sido muy generosas, fueron lectoras que abrieron su biblioteca a los alumnos, que compartían, trataban de que lleguemos realmente a los libros, porque pensemos que no es lo que tenemos hoy. Yo lo veo actualmente con chicas que estoy dirigiendo, en que uno pasa del otro lado a, digamos, a formar gente, y es otra cosa. Hoy tenemos a disposición internet, tenemos bibliotecas que suben todo el material, digamos. Uh-huh. Yo cuando empecé a estudiar, y ya hay una diferencia muy grande desde que hice el doctorado hasta hoy. Digamos, tenemos otro acceso a la información, a las bibliotecas. Hoy estoy estudiando en la revista, por decirte, Lunes de Revolución. Hace unos años no estaba digitalizada, no había manera de acceder. Uh-huh. Hoy está todo. Digamos, tenemos otro modo de trabajar y tenemos las cosas más fáciles. Pero hubo un momento en que no era así y que necesitamos mucho de todos estos docentes que se abrieron y que nos permitieron acceder a nosotros. Creo que es importantísimo en ese caso la labor de los docentes. Fernanda Pampín es doctora y licenciada en letras, graduada en la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como investigadora postdoctoral del Instituto de Literatura Hispanoamericana, gracias a una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Pampín publicó la antología de José Martí, Poemas Selectos, el volumen de ensayos Martí, Modernidad y Latinoamericanismo, y compiló el libro Literaturas Caribeñas, Debates, Reescrituras y Tradiciones, junto a Guadalupe Silva. Sabés que leyendo una especie de ranking frente a una pregunta que te hacen en una entrevista de cuáles serían esos 10 libros necesarios que cualquiera de nosotros debiera leer, bueno, ahí mencionás como un itinerario Martí y sus diarios, Walt Whitman, sobre quien luego seguramente vamos a retomar, Rulfo, Baudelaire, Ítalo Calvino. ¿Qué puentes hay entre algunos de ellos o entre todos, o son elecciones que toda elección a partir del placer construye. Creo que es esa, creo que fue una entrevista para Lo Imborrable, sí, ¿no es cierto? Sí. Eso fue una selección, digamos, de libros que a mí me gustan mucho y que me parecen imprescindibles y como que todos deberíamos leer. Pero sí me interesa particularmente la literatura latinoamericana, porque es con la que me identifico. Y me interesa la relación, por ejemplo, entre Whitman y Martí, muy especialmente. Digamos, Martí fue el primer traductor de Whitman a la lengua española, el que introdujo, digamos, todo su trabajo de... Él no tradujo las Hojas de Hierba de manera completa, pero hizo uno de los ensayos más importantes y el primero, cuando todavía en ese momento Whitman no era el canon. Y él logró comprender y ver qué era lo que había más allá de la figura de Whitman y lo introdujo para todo el lector latinoamericano. Después sí, está la magnífica traducción de Borges, que no hay, digamos, más allá de que hay muchísimas, dos o tres traducciones posteriores de Whitman, no hay ninguna que se le pueda emparentar. He trabajado mucho con las traducciones de Hojas de Hierba y me parece que la labor de Martí en relación con la... A mí me interesa mucho con la literatura norteamericana, es realmente fabulosa. Principalmente me interesa también rescatar esto porque yo creo que muchas veces... Yo me defino como latinoamericanista y es, digamos, lo que me interesa. Pero no quiero que sea un latinoamericanismo reduccionista. Cuando hablamos simplemente de antiimperialismo, no, Martí odiaba y las entrañas del monstruo, no. Martí tenía una relación muy fuerte con la literatura y con la filosofía y con la cultura norteamericana a partir de, digamos, todo su exilio en Nueva York. Y es algo que es lo que me he tratado de ocupar, de rescatar. No nos olvidemos, o sea, no por decir que Martí no es menos latinoamericanista por negar las tradiciones norteamericanas. No, me parece que tenemos que al revés, realzar todo su papel como traductor y como introductor de un montón de autores, desde Longfellow hasta Mark Twain, en que le dedicó varios artículos, Emerson, que fue fundamental, digamos, para textos de Martí como Nuestra América. Digamos, no puede concebirse un ensayo como Nuestra América sin pensar en la figura de Emerson. Entonces quiero como rescatar, digamos, ese otro Martí al que no siempre nos ocupamos. Como que es una vertiente que no ha estado demasiado presente en la crítica. El viaje a los Estados Unidos implicó para José Martí un viaje hacia otra lengua. Luego de su llegada a Nueva York, apremiado por las necesidades básicas de la subsistencia, Martí realizó simultáneamente a su labor como corresponsal de importantes periódicos latinoamericanos un intenso trabajo de traducciones, especialmente desde el inglés. Para adaptarse al nuevo espacio que lo acogió en su largo exilio norteamericano, debió aprender a pensar en otra lengua, un inglés que alguna vez denominó bárbaro. En la obra de Martí se reúnen la práctica de la traducción y el discurso teórico sobre ella. El siglo XIX fue un momento clave para la difusión de las traducciones en el mundo occidental, fenómeno del que los autores cubanos participan activamente, en tanto lo consideran un vehículo de acercamiento a otras culturas. Por este motivo, la publicación de traducciones realizadas en este periodo desempeña un papel decisivo en el proceso de formación de su literatura nacional. Cita del texto Los mecanismos implícitos en el proceso de traducción en la obra de José Martí, de María Fernanda Pampín. Tramas. Habíamos comenzado esta conversación planteándote si ascribías a esa posible titulación de esta charla, Ética y estética en los diarios de José Martí. Para quien no conozca los diarios, ¿cuál es su contenido? Martí escribe los diarios cuando hay dos partes de los diarios de campaña. Uno que figura como una carta dedicado a dos niñas. Y la otra, esa la escribe desde República Dominicana. Y después escribe el diario de campaña, efectivamente, cuando desembarca en Cuba. Son los últimos textos que él escribe junto con algunas cartas y el manifiesto de Montecristi. desde la guerra por la independencia de Cuba que hace con Máximo Gómez y Antonio Maceo, uh-huh. Son textos en que condensan, digamos, pese a la vertiginosidad, a la brevedad y a todas las condiciones que le impone la guerra, textos sumamente poéticos donde a esa estética que le podemos reconocer se une, digamos, se une la política y se une su deseo de liberar Cuba. Yo creo que ahí podemos entender esa unión entre estética y ética, y sobre todo que a mí me interesa mucho en que lo que hacen los diarios son unas especies de lo que yo llamo historias mínimas. Él se ocupa de pequeños personajes, de recordar a la guerra chiquita, que es una guerra anterior, y también a la guerra grande, digamos, personajes de la guerra grande, que son las dos guerras que no llegaron a liberar Cuba. Y él se ocupa todo el tiempo de rescatar a los personajes del pueblo cubano en el medio de eso, ¿no? O sea, no son los soldados, no son los jefes. Eso es lo que me interesa mucho. Y todas, digamos, las descripciones que hace de él, del compañerismo con los soldados, con las mujeres durante el relato de los diarios de campaña. Y esa fusión increíble entre cultura y naturaleza que se ve. Digamos, ahí yo creo que es donde se manifiesta mayormente su idea del hombre natural. Él llega a estar en la naturaleza y hacer la historia. Digamos, es como una confluencia que se ve en los diarios como ningún otro de sus textos. Abril 16, cada cual con su ofrenda, buñato, salchichón, licor de rosa, caldo de plátano, al mediodía, marcha loma arriba, río al muslo, bello y ligero bosque de pomarrosas, naranjas y caimitos, por abras tupidas y mangales sin frutas, llegamos a un rincón de palmas y al fondo de dos montes bellísimos, allí es el campamento, la mujer, india cobriza de ojos ardientes, rodeada de siete hijos, en traje negro roto, con el pañuelo de toca atado a lo alto por las trenzas. Pila café, la gente cuelga hamacas, se echa a la caña, junta candela, traen caña al trapiche para el guarapo del café. Ella mete la caña, descalza. Antes, en el primer paradero, en la casa de la madre e hijona espantada, el general me dio a beber miel, para que probara que luego de tomarla se calma la sed. Se hace ron de pomarrosa. Queda escrita la correspondencia de Nueva York y toda la de Baracoa. Cita del diario de campaña, escrito por José Martí. Luego vamos a retomar esta cuestión de la naturaleza para buscar qué fuentes o qué referencias tuvo para ubicarse desde ese lugar y mirar al hombre y el vínculo con el contorno. ¿Sabes qué? Leyendo algún trabajo tuyo, una ponencia, me detuve en algo que realmente disfruté al leerlo, que es una cita de Celina Manzoni, cuando vos la transcribís y se puede leer textualmente: un día que se escribe es un día más que se vive. Es un texto, es maravilloso, porque digamos todo el tiempo, ese texto lo escribió Celina en relación con los diarios de Martí, y es un artículo que retoma también el primer texto, que es el presidio político en Cuba. Uh-huh. Entonces, es esa sensación de que todo el tiempo no sabemos si los diarios van a terminar, que obviamente quedan inconclusos con la muerte de Martí en el campo de batalla, es como que todo el tiempo estamos esperando, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Y no sabemos, digamos, dónde terminan los diarios. Es como muy angustiante también, pero la escritura, de algún modo, es lo que viene a salvar, y puede escribir y puede vivir un día más. Es conmovedor. Conmovedor, ¿no? Y una más. A ver. Una más. Y después retomamos aquello de la naturaleza, aquello de lo que ocurre en el momento en que escribe y cómo afecta en la estructura de su escritura. Es que es una ilusión del presente. Claro. Escribir los diarios no es lo mismo que escribir para una corresponsalía en los diarios latinoamericanos. Me refiero en ese sentido a, no sé, La Opinión Nacional, La Nación, otra cosa. En escribir los diarios es en ese momento una ilusión hoy estamos en el medio de la guerra, nos da la sensación de que estamos ahí viviéndolo, del modo que lo cuenta. Cuando se ha vivido bien, el féretro es un carro de triunfo. Eso lo escribió para Whitman. Uh-huh. Sí, y digamos, tiene que ver con, yo creo que es algo que recorre toda la obra de Martí a partir de los ensayos de, que le dedica a grandes escritores como Emerson o como Whitman, que está en algunos de los versos sencillos y que llega hasta los diarios, que tiene que ver con el regocijo de la vida y el regocijo por la muerte. Él tiene, yo creo que de algún modo existe un deseo de ir a morir a la guerra por la patria. Que él en una carta que manda allá desde, digamos, desde Cuba durante la guerra, dice: ya estoy todos los días por dar mi vida por la patria. O algo así, estoy recordándola de memoria. Sí. Él tiene ese deseo de morir por eso. Y que de algún modo ese regocijo tiene que ver con lo que él quería, que era no ser solamente un escritor. Él quería tener otro tipo de funciones que le excedían a lo intelectual, y que era poner el cuerpo en la guerra de la independencia, que lo llega a hacer, pero no asume un cargo. Y sí, qué difícil, digamos, él incluso en un momento... Un cargo militar, claro, decir. Él asume un cargo y lo llaman en el diario el presidente de la República. De hecho, el telegrama que mandan cuando muere en batalla en los militares es: murió el presidente de la República. Uh-huh. Él, digamos, asume su posición política. No dice murió el poeta. El mito del poeta en la guerra crece después con los años, que crece muy pronto, digamos. ¿Se da inmediatamente o muy ya pronto? Muy pronto ya empieza a crecer el mito del poeta. Uh-huh. Pero Martí no era leído en Cuba porque no era conocido. Él vivió desde los 16 años en el exilio, claro, lo leyeron muy poco, sí se podía conocerse, digamos, por sus corresponsalías, la comunidad de cubanos en Estados Unidos. Pero como escritor, cuando Martí llega, no es conocido. Él era conocido como, digamos, el organizador de la guerra de Cuba y el presidente del Partido Revolucionario Cubano. Entonces, el que muere es el presidente de la República. Sobre el poeta vamos a ver después. Y todo eso se va a intensificar, digamos, más allá de las corrientes políticas, a partir de escritores, a partir de intelectuales en toda América Latina, se va a intensificar a lo largo de los años y sigue creciendo el mito de Martí. Pero lo primero que muere es el político. Este hombre insigne, cuya memoria recordamos hoy, cuyo nacimiento recordamos hoy, nos dijo una vez: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí. A ver si esto vale. A ver. Te cito, así como antes a Celina Manzoni, así como antes ese texto referido a Whitman, o algún otro referido a Emerson. La idea de naturaleza que aparece en los diarios no es solo visual. No, no es solo visual, porque los diarios comprometen todos los sentidos. Hay fragmentos maravillosos donde, uno puede sentir las hojas lastimando las piernas de los soldados a medida que avanzan en la manigua, donde uno oye el canto de los pájaros, oye los animales. Es más allá que visual. Va comprometiendo todos los sentidos y es maravilloso. En ese sentido, la poesía que tienen los diarios es maravilloso. En Lezama decía, y también bastante en ese sentido, fue, era bastante, en, no sé si decir, en, no, él decía que en Martí, en la mejor poesía de Martí se podía encontrar en los diarios. La mejor poesía. La mejor de poesía de Martí se podía encontrar cuando en los diarios. Cuando en realidad es prosa, digamos, cuando en realidad el juego, es prosa. ¿No? Entonces claro. El juego que también uh-huh. era un modo de pelear con Martí y con toda su tradición y ver dónde nos paramos cada uno y dónde, cómo nos ubicamos en las tradiciones, ¿no? Como poeta de parte de Lezama. Pero pese a eso, reconocía el valor estético, porque hay que encontrar un valor estético dentro de un diario de guerra, donde se cuentan las bajas, se cuentan las batallas, se cuentan lo que están comiendo, se cuenta lo que va a pasar. Y dentro de todo eso encontramos algunos de los textos más maravillosos que escribió. Fernanda Pampín, doctora en letras. Vos mencionás que hay como estilos en esos diarios. Uno más urgente, de escritura más rápida. Sí, que eso, ¿no?, se da en, sobre todo en los últimos días y cuando va efectivamente a los enfrentamientos en batalla. Es otra velocidad la que urge en la guerra que cuando cuenta que baja en Haití y cuando está paseando buscando gente para sumarse a la revolución, que va de casa en casa, de pueblo en pueblo, juntando caballos, juntando armamentos, juntando hombres que vayan a pelear. Uh-huh. En ese momento se tiene otro detenimiento, se pone a pensar en libros, hay citas, escribe cartas. No es la misma urgencia que la urgencia de la guerra cuando están esperando todo el tiempo que ataquen los españoles. Entonces, en ese sentido hay una diferencia fundamental entre el primer diario y el segundo diario. Que tiene que ver con eso, con la urgencia de la guerra. Hoy, en Tramas, ética y estética en los diarios de José Martí. Con María Fernanda Pampín. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir, del alma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor, no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. De la tierra quiero yo mi suerte echar, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com